Así cumplieron con lo que en la ley del Señor estaba escrito. Está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas y dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño que se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es para la palabra de Dios. Jesús tenía 12 años. Esto nos lo relata Lucas, un médico, que relata que lo acompañó bastante a Pablo. Y Lucas ha escrito el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles. Y una de las diferencias entre ambos libros es que el Evangelio de Lucas se va desarrollando en Jerusalén y en las cercanías de Jerusalén. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el ministerio se va llevando hacia de Jerusalén hacia afuera, hacia Judea y Samaria y los confines de la tierra. Y en este relato, en que Jesús tiene 12 años, ya ha ido a Jerusalén en varias ocasiones, una vez por año, por lo menos en la Pascua, siguiendo la tradición judía, siguiendo la ley judía, con su madre, con María, con su padrastro, José, y con sus hermanos. Pero este año, esta vez, el viaje es distinto. Él decide quedarse en Jerusalén. Sus padres, María, José, se vuelven con sus hijos, y en esa época era muy usual viajar en caravanas. La gente del pueblo se juntaba y viajaban en una caravana, en parte por protección, también por compañía, para no ir solos y bueno, estar acompañados. Usualmente las mujeres iban adelante y los hombres llevaban la retaguardia, así que es muy probable que tanto María como José hayan pensado que Jesús estaba con el otro o con algunos parientes, ¿por qué no? Y recién empezaron a buscarlo después de un día de viaje o después de un tiempo de viaje. Lo fueron buscando primero el uno al otro y luego entre los parientes, entre los vecinos, y Jesús no estaba por ningún lado. Así que tuvieron que emprender el regreso a Jerusalén, que podrían haber sido, eran aproximadamente 35 kilómetros desde donde estaban. 3 días después lo encuentran. ¿Dónde? En la sinagoga. Estaba con los maestros, con los rabinos, y sorprendía tanto a adultos como a quienes estaban, como a los más jóvenes. Jesús tenía 12 años y es muy probable que en el año siguiente, entre los 12 y los 13 años, él iba a estar aprendiendo aún más todavía acerca de las Escrituras y ya a los 13 años iba a ser considerado adulto si pasaba los exámenes. Pero ya a los 12, sin tener toda la educación formal que se esperaba, él ya hacía comentarios inteligentes, posiblemente comentarios sabios, y hacía preguntas inteligentes. Hay preguntas que no son inteligentes y hay otras preguntas que realmente demuestran el nivel de inteligencia de la persona. Y Jesús asombraba. Y él quedó asombrado cuando sus padres lo vinieron a buscar y no entendían por qué se había quedado, no entendían por qué estaba en el templo, porque que se hubiera quedado en la casa de un amiguito a jugar se podía llegar a entender, pero a conversar con adultos, con maestros de la ley en el templo, eso no lo entendían. Y esta fue una de las tantas cosas que nos cuenta Lucas, que María iba recordando, lo iba guardando en su memoria, las iba guardando en su corazón y meditaba sobre ellas. Meditaba sobre lo que iba conociendo de su Hijo Jesús, lo que iba aprendiendo de Él. Y una de estas cosas fue el reclamo que les hizo Jesús. ¿No se dieron cuenta que iba a estar en la casa de mi padre? Y esto debe haber sido algo asombroso para escuchar de parte de María y de José. No me imagino la reacción de ellos. Pero bueno, evidentemente Jesús se dio cuenta que debía volver a casa con José y con María. Así que emprendieron el regreso. Filipenses 2 nos recuerda que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él tuvo una niñez similar a la de otros niños de la época. Seguramente Él fue aprendiendo el oficio de José como carpintero. Debe haber pasado muchos días en el taller de su papá, posiblemente organizando, arreglando, aprendiendo a trabajar, aprendiendo a hacer muebles, a desarrollar el oficio. Y esto es parte del misterio de la encarnación, que un hombre, un niño, Jesús, haya podido crecer entre nosotros, se haya podido desarrollar entre nosotros, haya podido aprender de hombres y mujeres, aún siendo Dios y sin tener pecado. Volviendo al tiempo en el que él pasó en la sinagoga con los maestros, podemos comentar que el estilo rabínico de enseñanza era distinto al que nosotros conocemos en el occidente, ya que los alumnos hacían preguntas a sus maestros y así se iniciaban los intercambios. Los maestros iban respondiendo a las preguntas de los alumnos. Los alumnos se sentaban en el piso a los pies del maestro y los maestros, también sentados, iban impartiendo enseñanza de acuerdo a lo que le preguntaban los alumnos. Jesús ya sorprendía a sus oyentes con su comprensión y su conocimiento. Él habría estado de oyente haciendo preguntas perspicaces y profundas. Gracias. Ya de adulto también causó más de un revuelo, enseñando con autoridad, distinto a los rabinos y a los maestros. Incluso al final del Sermón del Monte, Mateo nos dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. María y José eran judíos devotos, eran temerosos de Dios. Y tanto María como José habían pasado experiencias iniciadas por Dios que no se podían explicar con entendimiento humano. Sin embargo, en las distintas etapas de Jesús como niño y como adulto, tenían que hacer un parate y reconocer que aquí había un niño, un hombre distinto. María, guardaba estas cosas en su corazón. Y aun cuando recibieron la guía de Dios, en distintos momentos de su vida, la guía muy clara de Dios, había momentos en que no se daban cuenta que Dios estaba haciendo algo distinto y Jesús se los tenía que recordar. María sabía que su hijo era especial y que tenía una misión específica sobre la tierra, aunque ella no sabría hasta más tarde cuáles serían todas las implicancias. Ella recordaba cada evento y lo atesoraba en su corazón. Y ahora volvemos a nosotros. Estamos en el último culto del año, ya lo hemos mencionado. ¿Y a dónde nos van a encontrar a nosotros? ¿Dónde lo buscamos nosotros a Jesús? ¿Lo buscamos donde es evidente, donde debería estar? ¿En la iglesia, en el culto, en el estudio bíblico? ¿O lo vamos buscando donde posiblemente Él quiera que nosotros lo encontremos? ¿En nuestro hogar, en nuestro trabajo, nuestro colegio, universidad, en la calle, en el otro que es distinto, en el otro que es muy parecido, en el otro que es amigo y en el otro con el que nos cuesta un poco más relacionarnos? ¿Dónde lo buscamos a Jesús? Estamos terminando un año y en las últimas semanas de distintas personas, en el trabajo, en esta comunidad, entre mis amigos, he escuchado, por favor, que el 2003 termine, que empiece el 2014 y que sea distinto, porque el 2013 fue terrible. fue de terror. Necesitamos un año nuevo. Es automático que ya el miércoles, primero de enero del 2014, va a cambiar el mundo. Y ya, porque nosotros queremos una vida nueva, circunstancias distintas, más llevaderas, más placenteras, que automáticamente va a cambiar. El miércoles es el día después del martes. El jueves es el día después del miércoles. ¿Y qué vamos a decir cuando finalice enero? Vamos a estar deseando que por favor llegue fin de 2014 y llegue el 2015, porque la verdad esto así no se aguanta más. ¿Cómo viene el cambio? ¿Automáticamente con el cambio de año? ¿Nosotros vamos cambiando automáticamente? Quiero aclarar, Dios trabaja en cada uno de distintas maneras y puede hacer un cambio así instantáneo, 180 grados en un instante, lo puede hacer, nada lo quita. Es usual que el cambio sea un proceso, que el cambio en nosotros sea un proceso. Dios nos espera, siempre nos espera, a que comencemos ese cambio, a que lo busquemos. Nos tenemos que preguntar si lo estamos buscando en el lugar correcto. Empezamos con su palabra, con la oración. Con la oración que es un poco distinta a la lista de pedidos que a veces hacemos. Porque a veces nos sentamos, nos arrodillamos a orar con nuestra lista de pedidos, de agradecimientos también, porque ¿por qué no incluir los agradecimientos? Y terminamos con la lista y bueno, ya está todo bien. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de acuerdo a tu voluntad. No quiero poner de lo mío porque por ahí tu voluntad es distinta. Sabemos que vos vas a hacer lo mejor. Bueno, chao, chao, me voy a dormir. O chao, chao, me voy a empezar el día. Y Dios se queda, pero yo quería conversar con vos. Quería contarte cosas que están en mi corazón. ¿Cuándo vamos a tener ese tiempo? ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? Te espero hasta la próxima. ¿Y cuándo va a llegar la próxima? ¿Dónde lo buscamos? Los invito, nos invito, me incluyo, a buscarlo a Dios, a buscarlo a Jesús, a su Espíritu Santo, pedirle que Él haga el cambio que Él quiere en mí, que probablemente no va a ser el cambio que yo estoy esperando, pero es el mejor cambio, es el cambio más seguro. Porque Él va a estar en control. Cuando Él está en control, sí da miedo. María tuvo miedo, los pastores tuvieron miedo. La respuesta de los ángeles en cada momento fue, no tengas miedo, y después contaban el mensaje de Dios. No tengamos miedo. El llamado de Dios es el más seguro, es el más arriesgado, eso es verdad, pero con Él lo podemos hacer. Y quisiera, antes de cerrar con una oración, me gustaría leer el Salmo 19. No se preocupen, no es todo el Salmo, son algunos versículos nada más. Comenzando en el versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos Los malhechores me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente. Tus enseñanzas son mi herencia permanente. Son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has traído hasta acá. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña tanto de lo que necesitamos saber de vos. Y vos nos esperás para que en ese lugar aquietado, a solas, podamos estar contigo a solas, para que vos nos cuentes todas las delicias que nos querés decir. Gracias, Señor, por este año que ha pasado, por las angustias, por los desafíos, por las dificultades, por las horas que hemos pasado llorando y también por los momentos en que nos diste alegría, nos proveíste de gozo, nos diste tu paz en el medio de los tiempos difíciles. Pedimos por los días que siguen poder estar de tu mano, sabiendo que sostenidos por vos es el lugar más seguro donde podemos estar. Estamos en un medio que a veces no sabemos qué va a ocurrir cuando estamos en nuestras casas o cuando salimos, cuando cruzamos el umbral. Pero con vos vamos a estar bien, pase lo que pase. Sabemos que aún nos van a ocurrir cosas molestas, aún vamos a tener dificultades, pero con vos las podemos superar. Te damos gracias por la vida que solamente es posible en vos. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.